esa mujer la que me ha pagado mal. ¿Quién iba a pensar? Su falsedad. Yo le di mi vida entera, mi sincero y dulce amor. ¿Quién iba a creer que me pagara tan mal? Cantinero, sirva una copa más, que quiero tomar. Tengo que olvidar esta pena, quiero acabar mi vida al final. Cantinero, sirva una copa más, que quiero tomar. Tengo que olvidar esta pena, quiero acabar. Para mis amigos, la botella, la botella. ¡Muévete! ¡Sigue bailando, mi gente! ¡Esta rica Punta Arenas! ¡Siempre en tu corazón y con todo el amor! ¡Alegría! Esa mujer, la que me ha pagado mal. ¿Quién iba a pensar? Su falsedad. Le di mi vida entera, mi sincero y dulce amor. ¿Quién iba a creer que me pagara tan mal? Cantinero, sirva una copa más, que quiero tomar. Tengo que olvidar esta pena, quiero acabar mi vida al final. Cantinero, sirva una copa más, que quiero tomar. Tengo que olvidar esta pena.